Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Hora Libre que semana a semana seguramente en cada una de las radios de las zonas donde nos están escuchando tienen la posibilidad de conectarse con estas comunidades escolares que tienen propuestas para poder pensar, reflexionar, a partir de aquellas cosas que los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires se ponen a estudiar, se ponen a investigar, nos traen como una... a veces como inquietudes y a veces también como desarrollo de aquello que ya es producto de su esfuerzo, de su investigación, de su búsqueda. Así que bueno, nosotros con muchísima alegría, sabiendo que está promediando la mitad del año y que bueno, en algunas partes de las provincias de la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del país, pronto, sí, ya está terminando las vacaciones. Pero bueno, seguramente cada uno de nosotros que tiene sus calendarios tiene la posibilidad de salir a pasear, de encontrarse o de descansar un poco. Así que a todos aquellos que están en diferentes lugares del país disfrutando de sus vacaciones les mandamos un fuerte abrazo, y aquellos que ya volvieron a la escuela como nosotros que estamos aquí en el aire desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país, sí, les mandamos un fuerte abrazo. Yo les cuento que hoy están las chicas y los chicos de las Escuelas Técnicas Raggio. Ahora ellos se van a presentar, nos van a decir su nombre, pero primero voy a pedirle a una compañera que se presente, ¿sí? Así juntos podemos hacer parte de la comunicación institucional que nos representa aquí en Hora Libre. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Marina Hopich, de Benavides, Tigre, Buenos Aires. Voy a la Escuela Técnica Raggio y estudio comunicaciones publicitarias. Bien, bueno, bienvenida. Vamos a contarle a la gente cómo puede hacer para vernos, porque la radio tiene esa cosa de que nos escuchan, pueden bajar el programa porque está online, pero también tenemos la posibilidad de sacar algunas fotos, algún que otro video, tener el programa completo. Sabemos que todas las radios que quieran pasar este programa lo pueden hacer libremente, es de acceso libre, está en dos páginas. La primera página es nuestro sitio web, allí pueden saludarnos. ¿Cuál es el sitio? www.programarec.com.ar. No llegué a copiar, dictámelo de vuelta, pero más lento, a ver. www.programarec.com.ar. A todos los que nos quieran escribir, lo pueden hacer vía correo electrónico. horalibre@programarec.com.ar. Ya sé, muchos de ustedes ya no usan el correo electrónico, no tiene sentido, entonces buscan redes sociales, seguramente tienen el Twitter, tienen el Facebook, los tienen asociados en Facebook. ¿Cómo nos buscan? Programa Rec, escrito todo junto. Bien, también queremos dar las gracias porque a partir del año 2006 nosotros estamos en el aire, pero ya hace más de 3 años que participamos de la red FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ellos nos permiten llegar a diferentes provincias y tener estos contenidos subidos en la web para que en cualquier lugar del mundo puedan bajar el programa. Yo les cuento que el Foro Argentino de Radios Comunitarias tiene un sitio y ese sitio es... www.farco.org.ar. Allí ustedes pueden hacerse socios, pueden sacar un usuario. A ese usuario que le ponen gratuitamente el nombre y la clave que quieran, buscan producciones, allí van a encontrar Hora Libre y pueden acceder a todos los programas realizados durante el año 2014. ¿Sí? Así que vamos a repetir la página del Foro Argentino de Redes Comunitarias. www.farco.org.ar. Ahora sí, desde este lugar y para todos aquellos que forman parte de la red Farco, queremos mandarle un fuerte abrazo y saludo a los oyentes, los radioescuchas que están allí, en especial a los que ya nos han anunciado que está repitiendo el programa. Ellos son... FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa, Capital, FM La Posta, de Moreno, Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, FM Mural, Chipoleti y Río Negro. Bueno, ya saludamos a un montón de gente, ahora nos queda presentar. ¿Con quién vinieron, profe? Vinimos con nuestra profesora de curso de redacciones de textos, Carolina Reynoso, y con Néstor Cortés, que nos estuvo acompañando desde principio de año organizando esta jornada. Bien, yo les cuento a todos los oyentes que Programa REC trabaja con cada una de las escuelas. Sí, hoy en la operación técnica también lo tenemos a Néstor Cortés, que fue el profe con el que ustedes hicieron la producción periodística y toda la realización pedagógica al lado de la profe. Pero este programa no está hecho por nosotros los grandes, ¿sí? Sino por ustedes, que son los más jóvenes. Así que les voy a pedir que me digan su nombre, apellido, que vos repitas tu nombre, así te, se pueden presentar. Y cada uno me cuenta de qué barrio viene ya y después me dicen dónde queda la escuela y demás. Bueno, yo soy Marina Hobbich, tengo 17 años y vivo en Benavides, Tigre, en Buenos Aires, queda en el norte. Un viajecito tenemos hasta acá, ¿eh? Sí. Estamos en Lugano, aquí hay un estudio en la zona más sur-oeste de la capital. Bueno, yo soy Ailén Canónico, en Florida, y tengo 17 años. Bienvenida. Gracias. Yo soy Mariposa Batallán, soy de Belgrano y tengo 16 años. Andrés Javif, 17 años, Saavedra, capital. Yo soy Agostina Datesco, tengo 18 años y vivo en Villa Urquiza. Yo soy Guido Kiss, tengo 17 años y vivo en Florida. Yo soy Juan Cruz Arias, tengo 17 años y vivo en Balvanera, capital. Yo soy Mateo Peré, vivo en Santos Lugares, 3 de febrero. ¿Son todos alumnos de qué año? TCP, quinto A. TCP es Técnicos en Comunicaciones Publicitarias. Y quinto es el anteúltimo año de la especialidad. Expliquemos un poco esta idea de que es una escuela o son varias escuelas. Es una sola escuela con varias especialidades. Bien, por eso se llama Escuelas Técnicas Ragio. Sí. ¿Sí? Entonces, una escuela. ¿Y ustedes a qué tecnicatura pertenecen? Nosotros estamos estudiando Comunicaciones Publicitarias. Ajá. Que sería este nombre, que es medio raro para la gente, discúlpenme. Así que a los que estamos en el sistema educativo mal que mal conocemos, no es un bachillerato, pero tampoco es una escuela técnica donde tienen laboratorios. ¿O sí? Es una escuela técnica, hay otras especialidades. Ajá. No es solo comunicaciones publicitarias, está orfebrería, alimenticias, ebanistería. Hay 9 especialidades, ¿no? Mecánica, confecciones. Bien. A ver, hay como varias opciones así. ¿Eligen desde el comienzo en cuál es la orientación o lo eligen en cuarto año? ¿Cómo es? Antes elegía desde el comienzo, pero bueno, ya en unos años se va a tener que... Y se implementa el ciclo básico y los chicos tienen 3 años para elegir. Para elegir lo que quieran. Y van rotando talleres. O sea que va a cambiar la modalidad también de configuración de la estructura dentro de la escuela. Sí. ¿Eso es que por la nueva NES y esas cosas? Sí, exactamente. ¿Qué opinan? Y mucho, a mí no me gusta. Baja mucho la calidad educativa en lo que es la especialización. Nosotros teníamos 6 años y pasamos a tener solamente 3 de especialización. Ajá. Está pasando lo que pasó en provincias. Sí, sí, exactamente. Tremendo. Porque, digamos, pasaba, me acuerdo, con los técnicos en la cuestión de electricidad y electrónica, que en capital te permitía ya tener la matrícula, mientras que en provincia, después de recibirte, tenías que estudiar un año más para que los colegios de profesionales te acepten. Sí. Claro. ¿Y va a quedar en 5 años la carrera? No, van a ser 6 años. ¿Van a ser 6 o 6? Pero 3 de realmente especialización en la especialidad que elegiste. Claro. Bueno, a ver, y cuéntenme ustedes, antes de por qué eligieron este tema, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, nosotros hoy vamos a hablar sobre la globalización y distintos temas que salen de ese tema. ¿Me quieren explicar brevemente a qué llamamos globalización? Porque me puedo imaginar desde un globo hasta una señora engordada. Globalización es un proceso que estamos viviendo todos desde hace como... desde mitad de siglo pasado, pero es un proceso que todos vivimos, pero nadie sabe realmente de qué se trata. La globalización vendría a ser un proceso tecnológico, cultural y económico, social, político, que... Bueno, por una parte tiene que ver con el sistema económico, ¿no? Sí. Esta cuestión de la producción, que ya no se hace en un solo lugar, sino que la producción empieza a viajar de forma fragmentada, ¿sí? Para poder ser terminada. Que sé yo, alguien que te hace una zapatilla, pero en realidad la capellada está hecha en Asia, las plantillas están hechas en la América Latina, todo se le pone marca en América del Norte, pero se encajona y empieza a pasear por todo el mundo después, y es la zapatilla que tenés por ahí que se llama Nike. Pero que resulta que vos después decís, bueno, es argentina, es hindú, es del norte, no sabés de dónde es. Por eso, en síntesis, la globalización es la movilidad alrededor del mundo del capital comercial, productivo y cultural. Y aparte hay una cualidad que es, se abandona la producción por bienes de cambio y se pasa a bienes de uso. Sí. Por lo cual lo fundamental ahí es reconocer que el cambio a nivel económico termina generando cambio a nivel estructural dentro de lo que es la constitución de las culturas. ¿Sí? En castellano esto es, vos te sentís en el lugar de siempre, pero resulta que en ese lugar de siempre te vas a ver rodeado de cosas que no eran de ahí. Y lo vas a vivir como habitual, como normal. Pero resulta que la gente se encuentra con que en su vida cotidiana incorporó cosas que no saben ni de dónde vienen, pero están ahí y ya forman parte de su universo. Forman parte de su universo simbólico también, ¿no? ¿Cómo puede ser? Desde la música hasta la ropa, los modos de comunicarnos, las industrias culturales, ni te cuento, con toda la cuestión de la música, los videos, el acceso a internet y un montón de otras cosas. Bien, y aparte de qué, ¿no? ¿Por qué eligieron esto como tema? Elegimos este tema en parte porque es un proceso que vivimos desde que nacimos, pero realmente no sabemos de qué se trata. Y desde otro punto de vista, estudiamos comunicaciones publicitarias, que va en gran parte a lo que es la globalización. Uh-huh. Entonces queríamos enterarnos más de qué se trata. Y es una comunicación que se produce en ese contexto y que por otra parte se modificó mucho y se especializó en el contexto de la globalización, ¿no? Sí. Las Bien. Políticas de marketing, en cuanto la globalización se expandió, comenzaron a profundizarse más. Bien. ¿Tiene alguna definición concreta que diga qué es? Así, más como académica, si se quiere. Sí. Bueno, básicamente es un conjunto de transformaciones en orden político y económico mundial, donde la globalización comenzó en la era del descubrimiento y fue desarrollándose a partir de revoluciones industriales. Es un fenómeno que ha creado puntos comunes en el ámbito económico, tecnológico, social, cultural, político y por lo tanto convirtió al mundo en un mundo interconectado, una aldea global. Este proceso de globalización es la forma en que los mercados de los diferentes países interactúan y acercan a las personas a los productos. La ruptura de la frontera generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo las transacciones financieras y la expansión de negocios. Bueno, las innovaciones de las áreas de telecomunicaciones y de la informática, especialmente Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción del mundo globalizado. Les pregunto a ustedes, ¿cómo experimentan ustedes la cuestión de la globalización? ¿En qué cosas ven que hay productos o situaciones que están globalizadas? La comunicación se globalizó completamente. Vos estás acá en Buenos Aires y podés hablar con alguien de Nueva Zelanda, uh-huh, que antes era imposible. Bien, la tecnología permite la convergencia cultural, ¿no? Que esto es que empiecen a convivir culturas que están muy lejanas, pero que de alguna manera estén conectadas, unidas, aunque no todo el mundo tiene acceso ahí. Uh-huh. Digamos, todos ustedes tienen redes sociales. Sí. Ahora, saben que todo el mundo no accede a las redes sociales. Sí, claramente. Sí. Entonces ahí empieza a aparecer también una especie de brecha entre los que estamos adentro y los que están afuera. Pero por eso, la globalización no es un proceso bueno o malo. Tiene ventajas y desventajas. Lo que pasa es que es un proceso histórico. Ni bueno ni malo. Es un proceso indefectiblemente descriptible, digamos. Está ahí. Sí, está sucediendo. ¿En qué otras cuestiones pueden ver? Una puede ser la cuestión de la comunicación y el acceso a la tecnología. ¿En qué otras cosas ustedes ven que hay procesos de globalización? Por ejemplo, en los programas infantiles que pasan en las cadenas como Disney y eso, que hablan, por ejemplo, en neutro, y los chicos hablan en neutro. Hasta grandes edades, ¿eh? Ya sí, antes sí, hablaban en neutro hasta los 2, 3 años, ahora te hablan en neutro hasta los 10, 11, sin drama. Sí. Bien, ahí aparece algo que es la cuestión del lenguaje. Empieza a generarse también un lenguaje que no es ni castellano de Buenos Aires, ni de Córdoba, ni argentino, ni mexicano, ni español. No sabemos qué es. Digo, ese neutro tampoco es mexicano, tampoco es colombiano, ¿sí? Es un castellano entendible, pero que no es el que hablamos ningunos en ningún lugar. Así que es como... es como ese lenguaje comprensible, pero que no es un lenguaje realmente autóctono ni local. Tampoco es local, ahí tenemos un híbrido. Después aparecen otros lugares, ¿no? Como por ejemplo los aeropuertos, los shopping. ¿Van a comer ustedes afuera? Sí, sí. ¿Y a dónde van a comer cuando van a comer? Y McDonald's, siempre. Cosas que sí, ni siquiera son de acá, son de otros lados. O restaurantes. Y una de las cosas es que yo hace muy poco hablaba con un exalumno que hizo un viaje a Oriente. Y lo hizo con amigos, nada, Expreso Oriente se llama, tienen una página ahí interesante, son periodistas los tres, y una de las cosas que me contaba es cuando vos estás desesperado porque el idioma no lo entendés, como, qué sé yo, llegaste a Afganistán, ¿sí? Te das cuenta que no hablan ni francés, ni inglés, ni italiano, que eran los tres idiomas que hablaba él, aparte del castellano, si vos necesitás ir al baño, dice, ver la M en McDonald's te permite decir, bueno, ahí se puede ir al baño. Ahí no sé bien qué, pero un sándwich con algo parecido a carne me van a vender, ¿sí? Y resulta, me dice, cuando es muy loco cuando vas y combo 1, combo 2 y combo 3 se dicen igual, te lo entienden en inglés o en castellano, y si no tenés el dedo para señalar en la parrilla, decir ese, ese o aquel, dice, eso, más pasar al baño, en todos lados tiene las mismas reglas. Ahora, te pasa que los bares no funcionan igual en el mundo, los restaurantes tampoco, ¿sí? No es lo mismo salir a un bar en Argentina que irse de tapas en España, pero ir a uno de estos Macs, resulta que sí. Sea de la M de Mac o sea de la competencia de Burger, digo, es lo mismo, ¿no? Ahí empieza a pasar esta idea de que, si bien no es exactamente igual, la adecuación de la globalización empieza a tener como localizaciones muy particulares en cada espacio, pero que permiten el intercambio de personas y el flujo de personas de un espacio a otro. ¿Qué otras cosas son fuertemente globalizadas? Fíjense ustedes. Y todo, la ropa, la... De hecho, yo estaba viendo las pulseras que tienen y qué sé yo. Descríbanme en el aire qué es lo que tienen puesto, a ver. Zapatillas. Auriculares Sony. Zapatillas Nike. Que los podés encontrar desde Japón, Alemania, hasta el país en el que se te ocurra. Sin Levi's. Bien, hay un montón de marcas que son globales. Sí, y aparte, mírense las manos, las pulseras por ahí, hay gente que tiene más o menos cosas. Las pulseras que son de otros lugares, tal vez. Algunas son de acá, de artesanos, y otras que tienen. A ver, descríbanme, porque no vemos. Acá en la radio mucho no se pulseras ve. Pulseras de boliches. Compradas en playas o hechas manualmente. Uh-huh. Ahí aparece algo. Hay una convivencia entre la vida del artesano, qué sé yo, con la vida globalizada. Y nosotros no diferenciamos tanto. Todas son pulseras. Pero si ves, qué sé yo, algunas tienen marcas, algunas te hablan en inglés, ¿sí? Bien, aparecen varias de estas cosas que uno a veces no las reconoce, pero están ahí. ¿Qué música escuchan? De afuera. Electrónica. Todo, sí, todo de afuera. Sí, el rock. ¿Todo de afuera? Sí, la mayoría de la... ¿Ustedes escuchan más música extranjera? Extranjera, sí. Más o menos. Yo soy de escuchar mucho rock nacional. Mirá. Sí. Digo, se van a sorprender, digo, pero hay lugares del mundo donde se escucha muchísima música argentina, es como música exótica. Digamos, y lo que te podés encontrar es que lo que para nosotros es rock nacional o las fusiones, las últimas fusiones que hay de rock con folclore y con tango en algunas partes se consumen como si fueran música de vanguardia, pero como a veces nosotros nos ponemos a escuchar algo buenísimo que es de Oriente o algo que es pop hindú, y vieron que a veces nos pasan estas cosas cuando uno empieza a dejar de consumir lo que consume todo el mundo para ir a bailar y empieza a buscar otra cosa y no, ahí estamos, digo. Y ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones que, incluso si uno ve lo que llama rock nacional, si te pones a ver los instrumentos que tenés, vas a ver que algunos instrumentos seguramente no están inventados en Argentina, no son producidos acá, y las mejores marcas no son nacionales. Pero llamamos rock nacional de todos modos. Por los intérpretes, digamos, está apropiado. Parte de ese es el proceso, ¿sí? Bien, chicos, se nos hizo largo el primer bloque. Tenemos unos testimonios acerca de qué. ¿Con quién hablaron? Con jóvenes de nuestra edad, acerca del concepto de globalización para saber qué idea tenían. Nosotros estamos en Hora Libre, ellos toman la palabra, así que también ellos son consultados y nos hablan así. ¿Para vos qué es la globalización? La globalización es cuando un país deja atrás sus costumbres y su economía para adaptarse a la moda y tecnología moderna. Es el sistema en el que hoy en día se maneja la economía. Por un punto permite que los productos que manejan en un país existan en la otra punta del mundo y se puedan consumir, y por otro lado lleva a las grandes corporaciones multinacionales a tener un dominio sobre la economía de distintos países. La globalización para mí es cuando una idea o algo se esparce alrededor del mundo. La unificación por medios de comunicación entre el mundo también. El aumento en los medios de comunicación. Y es poder interactuar con cualquier parte del mundo en cualquier momento. Es un proceso en el cual algo que pasa en un país se expande hacia todo el mundo, hacia los demás países. Puede ser económico, puede ser tecnológico, algo sociológico. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito. Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos en el aire de Hora Libre. Antes ahí escuchábamos las manifestaciones de diferentes jóvenes, ¿no? Y a ver, ¿cuál sería la conclusión después de haberles preguntado a ellos acerca de qué pensaban o cómo tenían construido el concepto de globalización? En general lo viven, pero realmente no saben de qué se trata. No hay una especie de... Nadie ve la globalización caminando en la calle. No. Es un concepto difícil de construir, digamos. Yo creo que es lo ven como... Tienen como una idea lejana y no termina de cerrar. Es que es un término académico, para reconocerlo, entonces lleva tiempo construirlo, digamos. Muchos de los que hacemos docencia en el área de la comunicación lo tenemos como muy estudiado, pero bueno, lleva mucho tiempo también empezar a entender cuáles son sus cualidades y fundamentos, digamos, las dimensiones, ¿sí? ¿Qué otras definiciones han encontrado o han podido por ahí hurgar para poder clarificar a los oyentes de qué se trata el fenómeno? Bueno, que la globalización y el consumismo son fenómenos relacionados. Que la globalización es un proceso universalista de unificación global en que, a diferencia del catolicismo y el ulimisionismo, no me sale muy bien la palabra, ulimisionismo, el vínculo entre partes pasa a ser un índole primordialmente económica. Uh-huh. El desarrollo para que el ser humano, que para satisfacer sus necesidades básicas, ha probado todo tipo de productos. Eso pasa que lo hace porque otras personas lo hacen también. Sí, aparece algo, a ver, como para decirlo en sencillo para los oyentes, está muy bien lo que acabas de decir. En términos de Ortiz o de Bauman, lo que podríamos encontrar nosotros como globalización es el concepto que alude a la dimensión económica, al intercambio de bienes y servicios y a los bienes de usos que terminan cambiándose de un espacio para que lo use en otro espacio, ¿sí? Pero lo que hay por otra dimensión es esto que vos planteaste como el fenómeno del consumismo, que termina generando un cambio en la cultura. Como consumimos de otro modo, lo que sucede es que la cultura se modifica. A ese proceso hoy se lo llama mundialización, que es el fenómeno por el cual las localidades terminan cambiando su forma de construir las identidades. Una de las cosas que planteamos desde la comunicación es que muchos de nosotros construimos la identidad que tenemos con los usos que realizamos, con las marcas que nos ponemos, con los productos con los cuales extendemos nuestro cuerpo, que van desde los zapatos, los anteojos, los auriculares, todo aquello que nos sirve como para poder vivir y extender las capacidades del cuerpo, ¿sí? Ahora, históricamente esto no fue así. ¿Cómo fue, cómo se puede comprender este fenómeno antes y en el ahora? Bueno, la globalización en un contexto histórico es difícil de situarla, ya que diferentes analistas tienen su punto de opinión sobre cuándo ha comenzado. Por ejemplo, Eduardo Galeano lo cita como la seducción de un consumismo que arruinará económica y normalmente a la mayoría. Bueno, la globalización para Aldo Ferrer comienza en 1492 con la conquista y colonización de gran parte de Europa, ya que con eso se creó un mundo global. Uh-huh. Safransky lo destaca como que empieza a partir de la explosión de la bomba de Hiroshima, que se crea una comunidad global aterrorizada por el Holocausto Mundial. Sí, donde la gente se reconoce como víctima o posible víctima de alguien que tiene muchísimo poderío y que en el cual empieza a aparecer esta idea de que nosotros tenemos una vida cotidiana, chiquitita, normal, pero resulta que podemos estar conectados igual que un tipo de Haití o de Hiroshima, Japón, porque podemos ser todos víctimas de una bomba mañana. Claro, viven con el terror. Uh-huh. Marshall McLuhan lo define en que a partir de 1961 se crea la globalización por la revolución de los aparatos electrónicos y toda la tecnología, que cree que va a crearse una comunidad global. Sí, ahí la cuestión es que Marshall McLuhan lo que tiene es una visión mucho más positiva. Así como empezaste por Galeano, que tiene una mirada absolutamente apocalíptica y cree que es mala en sí porque el consumismo es durísimo y para él lo que tiene adentro es esta idea de mezquindad. Para Marshall McLuhan es exactamente lo opuesto. Sí. Es la comunidad globalizada de esta idea de al fin nos vamos a poner todos de acuerdo y no necesitamos hacer todos de todos, sino que podemos colaborar desde las diferencias. En parte es un fenómeno complejo y cada uno tiene su punto de opinión. Luego se ocurrió la crisis del 60, que fue agudizada por la crisis del petróleo, que esta crisis provocaría una reorganización de la economía que buscaría borrar el estado de bienestar, o estado niñera, llamado así por Margaret Thatcher, que suprimía las libertades del individuo. Pero el mayor hito que se ocurrió fue en el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque comunista, que ahí es donde la mayoría de los analistas consideran que comenzó la globalización, pero se simboliza más que nada sobre la caída del muro de Berlín. Nada, hoy en día la globalización es una cultura material, ya que con la tecnología ha sido una pérdida de valores y se busca más sobre el afecto material. Bien, a ver, ahí empieza a aparecer también esta cuestión de cómo construimos la identidad, ¿sí? Y en ese cambio identitario lo que empieza a aparecer es el cambio de valores que construyen esa identidad. Sí, muy bien, chicos. ¿Hay alguna otra cuestión que querramos así como resaltar de este proceso? Ya hablamos desde los comienzos hasta casi la contemporaneidad. ¿Hay alguna otra cosa? No, pero empieza a aparecer algo, que es que este fenómeno tiene muchas dimensiones. Vieron que no es, bueno, la globalización es una cosa, sino que se ve en muchas cosas porque hay muchas dimensiones para resaltar, que van desde el área de la tecnología, la forma de la vida, la forma del consumo, la forma de los intercambios que tienen que ver con el lugar que ocupa el ser humano, el lugar de ser víctima o victimario y las potencias. Pensemos en Rusia y Estados Unidos, en un mundo dividido. Cuando cae ese muro, lo que pasa es que podemos entender que el país es todo uno solo, pero es todo uno solo reunido en la situación de víctima, no es todo uno solo en la situación de ser todos en el poderío, ¿sí? Lo cual nos pone en un lugar tremendo como humanidad. Chicos, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿les parece? Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué eligieron para este momento? Vamos a escuchar una cuplé de Agarrate Catalina, una murga uruguaya, se llama El Sueño Americano. Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del río San, ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse. Esa es nuestra consigna empresarial. Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar. A partir de este momento, a partir de este momento vamos a cambiar nuestras estrategias, compañeros. Soy el compañero Ronald Guevara Castro Chávez Mujica. Y yo, compañero, pero automáticamente vas a ser el compañero del mes, ¿entendido, compañero? Comprendido, compañero. Por favor, pida la palabra antes de hablar respecto a la lista de oradores que hay en este acto revolucionario. Luchemos por el fin de la burguesa, burguesa, burguesa. ¡Vamos, padrino! ¡Avante la avenida! Gracias por su compra. Y hasta la victoria siempre, compañera, ¿eh? Compañero Ronaldo, usted sabe que la hamburguesa de mi Karl Marx combo con salsa de desagregada se me quemó, se me achicharró y me quedó toda dura, compañero. Está bien, por esta vez pasa, pero recuerde que nuestras hamburguesas deben endurecerse, sí, pero sin perder la ternura jamás. Como lo dijo nuestro mejor chef, el chef Guevara, tendría que saberlo usted. Continuamos en Hora Libre ahí escuchando algo de música muy particular. La música que me están trayendo es rarísima. ¿Qué era lo que escuchábamos? Una murga uruguaya, Agarrate Catalina. Bien. Lindo, lindo lo que se escucha. Ahí el productor general Mariano Molina seguramente le va a gustar. Yo desconozco un poco, pero me gusta ahí el ritmo que se escucha. A ver, seguramente ya presentamos el tema, creo que más o menos empezamos a dilucidar de qué se trata, ¿no? Pero este proceso de globalización, que es un proceso histórico, como decían los muchachos, ha dejado algunos cambios, ¿no? Y de esos cambios seguramente podemos ver que hay cosas que tienen consecuencias, porque en estos cambios lo que se modifica no es solo el proceso, sino la forma en la que vivimos. ¿Cuáles serían esas causas y esas consecuencias que encontramos? Y las causas del proceso de globalización serían la nueva reestructuración geopolítica del mundo, la aceleración de los ritmos de apertura de la economía y los intercambios de mercanías, de bienes y servicios, la liberación de los mercados de capitales, la revolución de la información, de la comunicación, y las consecuencias sería la segmentación, la diferenciación y la marginación de personas y grupos sociales. Después están la especulación del blanqueo como fuentes de máximo lucro. Uh-huh. La concentración de ingresos, de riquezas que hacen a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Aparece algo que me parece importante destacarlo. A ver, por lo general cuando hay división de poderes, hasta ahora lo que se hablaba era, bueno, aquel que tenía la posibilidad de explotar al otro era el que tenía poder, ¿sí? Hoy empieza a parecer que no alcanza con explotar al otro, hay que excluirlo, ¿sí? Entonces ya no me alcanza con que sea una clase trabajadora. El mayor poderío está en dejarlo afuera del sistema laboral, ¿sí? Para eso yo necesito, ¿sí?, si quiero construir poder, tener instancias en las cuales pueda regular quién entra y quién sale. Por eso es que decimos que habitualmente el poder no está ya en quien explota, sino en quien excluye, ¿sí? Vos ahí planteaste algo que es, bueno, cambió el circuito de las mercancías y no todo el mundo puede acceder, ¿sí? En ese no poder acceder hay muchos que quedan afuera y muchos que están adentro. Los que están adentro generan el negocio. Los que están afuera se quedan afuera del negocio. Y hoy vivir es parte de ese poder negociar, ¿sí? Sí. Digo, vamos a pasarlo en castellano como para que lo puedan entender los que nos escuchan, ¿sí? ¿Qué otra cosa queda? A ver ahí. El creciente poder de las empresas multinacionales, de los medios de comunicación social y la fragmentación y debilitamiento de las organizaciones populares y sindicales. Bien. Empiezan a parecer que esos derechos que en algún momento estaban fuertemente engarzados con el ser nacional carecen de sentido porque empiezan a aparecer poderíos por fuera de las naciones y pasan a ser paraconstitucionales. De hecho, el gran problema que tienen las nuevas formas de comunicación es que están por arriba de los sistemas constitucionales. Las comunicaciones como Internet, ¿sí?, que son comunicaciones de autocomunicación de masas, lo que tiene es que las masas pueden acceder a publicar cualquier cosa y en líneas generales no están reguladas por las naciones, sino que sus comunicaciones exceden a los límites nacionales y territoriales. Y hay otra cosa que está muy relacionada, por ejemplo, el tema de McDonald's. McDonald's no permite agremiarse a sus trabajadores y es una ley que está en la Constitución Nacional, sí, sí, sí, y no permite que las corporaciones están por encima de... Ni Burger King, ¿eh? Ninguna de las dos. Y deben haber un montón otras que no están tan, tan al descubierto, pero es como las corporaciones actúan sobre los países impunemente. Sí, y en realidad donde también empieza a aparecer parte de la población que dejan de pensarse como sujetos de derechos y se piensan como sujetos de consumo. Y para consumir necesitan trabajar. Entonces, como para consumir necesitas trabajar, terminas aceptando condiciones laborales que son las que conseguiste, no son las óptimas, ¿sí? Y en eso hay mucho por trabajar, porque nosotros, como ciudadanos, no nos pensamos habitualmente como sujetos de derecho, menos con una mirada de sujeto de derecho internacional. Ninguno de nosotros se piensa, yo soy ciudadano del mundo, a ver, cosmopolita, qué derechos hay acá en Francia, en Europa. Nunca pensamos en eso. La verdad es que lo que te pasa a los 18 años es que si saliste del secundario 18, 19 años y querés laburar, después de que pasaron 6 meses sin laburo, decís, bueno, yo quiero laburar de algo, quiero ir a la facultad, quiero comprarme mis cosas, y aceptás lo que venga. Y así los chicos entran a laburar en la cadena que consiguieron, ¿sí? Digo, pasemos también esto a lo que vivimos cada uno de nosotros en algunos contextos donde el concepto es muy complejo, pero la vida cotidiana me explica muy fácilmente cómo se vive esto. Se experimenta desde el lugar de, che, hay gente que no consigue laburo y cuando lo consigue, bueno, acepta lo que hay, ¿sí? Y compra lo que puede, y lo que puede dentro de lo que quiere, y lo que quiere que es lo que le venden. ¿Sí? Y en esa búsqueda de laburo la gente hasta migra de sus países y va en busca de los supuestos países desarrollados que al mismo tiempo capaz no tienen el laburo que necesitan para esas personas y no los dejan entrar. Esto también generaba algo que ella decía, en esto de que quedaba gente afuera, seguramente hay gente que también se dedica a otras cosas que no es trabajar. Yo pregunto entonces, ¿qué pasa con los procesos de... ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este proyecto, sí, o este proceso, si se quiere, histórico? ¿Y qué pasa con el crimen? Bueno, hablando de ventajas y desventajas, podemos hablar que la globalización ha sido importante en la lucha contra la inflación y ayudó a la economía a facilitar la entrada de productos importados de mejor calidad y los más baratos. Bueno, otra ventaja sería atrae inversores de otros países, trae desarrollo tecnológico, mejora las relaciones de otros países, potencia el comercio internacional y abre las puertas a las diferentes culturas. También se puede hablar que la globalización posibilita la distribución y circulación de bienes, productos y culturas alrededor del mundo, como también integración y comunicación. Pero por otro lado, uno de los mayores inconvenientes de la globalización es la concentración de la riqueza. Esto quiere decir que la mayoría del dinero se queda en la mayoría de los países desarrollados y solo el 25% de los inversores internacionales van a las naciones en desarrollo, y lo que hace disparar el número de personas que viven en pobreza extrema con menos de un dólar por día. La globalización y la revolución científica y tecnológica son las principales causas del aumento de desempleo. Esto puede devaluar la cultura nacional de un determinado país cuando los países más ricos instalen los países más pobres explotando las materias primas y aprovechándose de la mano de obra más barata. Bien, eso genera un contexto seguramente de mucho descontento, de lo que se llamó el malestar en muchas ciudades como Francia, en Alemania, en España, el malestar de un montón de población, sobre todo por los jóvenes está protagonizado ese malestar, porque no pueden acceder o la pasan muy mal o no pueden trabajar, y en ese contexto se genera también algo que es el crimen, ¿sí? ¿Qué podemos decir brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, sobre eso? Bueno, hablando de globalización del crimen, podemos hablar que no solo existe la globalización en la economía mundial, sino también en actividades ilegales como la prostitución, la pedofilia, el tráfico de drogas, de armas y de animales, el aumento de organización de crímenes, el lavado de dinero. En sí, el mundo globalizado se enfrenta a una nueva amenaza, ya que las pandillas no tienen barrera geográfica, impiden sus objetivos de cometer crímenes para su propio bien. Esto es quizás uno de los mayores inconvenientes de la globalización. Ha permitido a los delincuentes utilizar mayor facilidad de tránsito de bienes, servicios y personas entre los países para cumplir sus fines ilícitos. Por ahí Bauman plantea que lo que empieza a pasar es que, así como en el siglo pasado se hablaba de marginalizados y marginados, en definitiva lo que estamos hablando es de que hay una sociedad donde estamos todos adentros y los que quedan en los bordes de ese adentro son los que están al margen y ni siquiera son considerados parte de la sociedad. Son como la basura social, ¿sí? Son como el desecho social. Permiso. Pero por eso, por la globalización, la sociedad se terminó dividiendo en dos partes muy divididas, entre que Bauman los explica como... Creo que Bauman los explica como los globalmente móviles y los localmente sujetos. Uh-huh. Que son los globalmente móviles son los que tienen la oportunidad de expandirse, de salir de su territorio, de descubrir cosas nuevas. Y los localmente sujetos, que son aquellos que no tienen otra oportunidad porque están atados a su territorio y no tienen más oportunidad que trabajar para sobrevivir. Y en eso aparece algo que es, bueno, hay que empezar a entender la mirada sociológica, ¿no? Para lo cual hay que poner un prisma que te permita ver qué pasa en todo el mundo y no qué pasa solamente en tu país, en tu ciudad, en tu poblado. ¿Estuvieron ustedes investigando también con un experto? Sí, por eso entrevistamos a un sociólogo, a Enrique García, y ahora les vamos a mostrar la primera parte. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Lo que tiene el proceso de globalización es una integración y la constitución de un mercado mundo y al mismo tiempo un profundo desarrollo tecnológico. Si uno quiere buscar en una frase, este proceso es una compresión espacio-temporal. El vehículo para poderlo construir, sin duda, es el importantísimo desarrollo comunicacional, que tiene sus pros y que tiene sus contras, porque es tal lo vertiginoso que es esa integración y está el desarrollo de las comunicaciones, que esto provoca sin duda efectos en la cultura. En este proceso de concentración, digo globalización y digo concentración económica y digo plena vigencia de la concepción neoliberal, se partió del hecho de considerar que el responsable de todos los males, de los procesos inflacionarios y demás, era el llamado Estado benefactor. Ese Estado benefactor fue desmantelado y se concibió entonces en el marco de este proceso que el único capaz de asignar recursos era el mercado. Ese proceso de concentración generó o profundizó la pobreza en Latinoamérica, pero también construyó nuevos pobres. Yo lo llamaría los pobres emergentes, es la clase media pauperizada. Los estados pierden capacidad decisional, el Estado-Nación tiende a desaparecer. ¿Por qué pierde capacidad decisional? Porque, como se ha globalizado el mercado, los estados nacionales tienen que aparecer lo suficientemente gratos y óptimos para que ese capitalismo supranacional, esos capitales supranacionales, puedan invertir en sus territorios. Y en este aspecto vemos cómo la legislación laboral se retrotrae. Si había seguro de desempleo, estos seguros de desempleo desaparecen. Si había o si existían, por ejemplo, contenciones a accidentes de trabajo, esto tiende a establecerse límites a los accidentes de trabajo. y así sucesivamente. Con lo cual, el trabajo que era o que posibilitaba el ascenso social se transforma primero en precario. Es un bien escaso y entonces una persona que va a trabajar muchas veces sabe el horario de entrada, pero no el de salida. Lo positivo que uno ve es que el desarrollo comunicacional implica información. Toda la gente está informada ahora. A partir de Internet, uno puede conocer lo que está sucediendo en el mundo y a través, por ejemplo, de las cadenas de noticias. Pero yo pienso que igual es una información sesgada. En primer lugar, yo no me entero de todo lo que pasa en el mundo. Hay determinadas cadenas de noticias que consideran qué es lo que yo tengo que saber y qué es lo que no. En primer lugar, hay una primera etapa de selección en la información. Y en segundo lugar, las grandes cadenas de noticias que operan como multimedios generan una visión que es globalizada y que no necesariamente es sinónimo de verdad. Escúchanos en www.farco.org.ar. Continuamos en Hora Libre. Aquí, a ver, estamos como con mucho material, así que queremos como reorganizarnos. Yo quiero que contarles que estamos con las chicas y los chicos de las escuelas Ragios, aquellos que nos escuchan quizás a mitad del programa. Esto es el programa REC, ¿sí? Con su versión de Hora Libre para Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Así que desde este lugar, desde el lugar que nos permite la radio, queremos con ustedes reflexionar acerca de un fenómeno particular que es el de la globalización. Escuchábamos ahí un experto, estuvieron haciendo entrevistas. ¿Por qué decidieron ir a hablar con un sociólogo? Creímos importante sacar el punto de vista de alguien profesional, así no nos quedamos solo con nuestra opinión y nuestra investigación. Digo, en líneas generales, él aclaraba algunas cuestiones, que es cuando la gente cree algunas cosas, para él es verdad. Así terminó ahí afirmando el sociólogo en la última frase que escuchábamos, ¿no? Y esto de qué es verdad y qué es mentira tiene que ver precisamente con esto, con lo que uno de alguna manera indaga y en algún momento empieza a construir como el mundo simbólico que uno lo rodea. Pasa que socialmente ese mundo simbólico a nosotros nos viene dado y uno no es muy consciente de lo que nos rodea, porque lo tiene ahí todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pudieron advertir al ponerse a escribir y a pensar este fenómeno de la globalización? ¿Qué otras cosas hay para destacar? Ya hablamos de la globalización en relación a los consumos, en relación al crimen, en relación a lo que es la mirada más negativa o más positiva. ¿Qué otras cosas pudieron encontrar de este fenómeno? Bueno, otro tipo de cosas sería la vista socialmente hablando de las personas que... Si uno está a favor o en contra de la globalización, esto está en un libro de Umberto Eco, llamado Apocalípticos Integrados. Son dos estructuras completamente diferentes, de las cuales los apocalípticos tienen un enfoque muy pesimista sobre los alcances que tiene la cultura de masas. Se aferran al pasado, a vivir su cultura, no compartirla con nadie. Sí, y a la desconfianza, ¿no? El miedo a las tecnologías. Aparece esta idea de que uno tiene como temor a los medios, temor a la tecnología, claro. Miedo a que todos los procesos sean malos, que siempre tienen algo oculto, algo de manipulación, hay como toda una mirada ahí. Claro, se le dice que son como de la vieja generación. Uh-huh. No prefieren creerle al amigo que tienen al lado, al que le digan algo en la radio, porque no lo creen. Después están los integrados cuya interpretación benévola son los sobre los resultados que provoca la cultura de masas, como el acceso a toda cultura. Están más a favor, prefieren estar en contacto con otras culturas. En el mismo fenómeno, ahí aparece algo que es, vos decís, está más a favor. en el mismo fenómeno ellos encuentran más cosas buenas que cosas malas. El fenómeno es el mismo, globalización. Lo que pasa es que el apocalíptico te dice, no, lo que pasa es que acá ves, ellos siempre sacan ganancias, las empresas son internacionales, las naciones pierden poderío. Ellos que ven, al fin las naciones pierden poder, entonces nos podemos unir entre los pueblos. La verdad es que cada uno puede colaborar con el otro, entonces hay una aldea global. Es esta mirada como más benévola que decís vos, que le permite encontrar más ventajas que desventajas. ¿Sí? No, sí. Digo, para cerrar, ¿no? Esta primera visualización de lo que son los apocalípticos y los integrados tiene más que ver con este observador que se pone a estudiar el fenómeno, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene como para poder cerrar esta gente a la que vos llamaste integrada? Nosotros, sí, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que es la publicidad, que es lo que estudiamos, notamos que, por ejemplo, los apocalípticos ven en la publicidad todo este tema de que es la creadora de todos los males de la sociedad, que la publicidad influye sobre la sociedad y crea valores. Y los integrados dicen todo lo contrario, dicen que la publicidad muestra lo que es la sociedad, que es como una justificación a lo que la publicidad hace. Mira, Andrés recién decía algo que a mí me parece fundamental, que es esta idea de cuando alguien puede de alguna manera encontrar, ¿sí?, que un fenómeno tiene como dos miradas posibles, lo que empieza a recordar también es que, y nosotros tenemos que aprender de esto, es que esas miradas te permiten hacer cosas y no hacer otras. Por ejemplo, en las carreras de comunicación, históricamente lo que nos pasó en Buenos Aires fue que la mirada era más apocalíptica. Entonces todo lo que hacías cuando estudiabas comunicación era criticar los medios. Una cosa rarísima, porque vos para aprender sobre los medios no tenés que demonizarlos. Desde la publicidad, a vos te conviene más encontrar cuáles son las cosas positivas que tiene como para poder operar en el ámbito publicitario. ¿Sí? Y desde esa perspectiva no es que seas inocente, es que en realidad a vos los teóricos integrados te ayudan a comprender el fenómeno desde una mirada positiva que te permita operar en ese fenómeno. ¿Se entiende? Bien, estuvieron buscando más información. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? ¿Teníamos algo un poco más? Y hablando de medios de comunicación, podemos decir que los medios en la globalización tienen un gran efecto, ya que tienen en la parte social de la globalización, los medios llegan a todas las masas, a muchas masas de globo, y el que controla el medio controla el mensaje que le llega a estas masas. Y generalmente las empresas, organizaciones grandes, suelen tratar de agarrar los medios pequeños, así pueden controlar la información que les llega a los oyentes y ganar influencia sobre ellos. Y también lo que logran los medios es un gran choque de culturas entre las diferentes culturas que hay. Uh-huh. Y esto se nota mucho en, por ejemplo, la producción que tiene Estados Unidos de cine, de entretenimiento, y ahí logra un fuerte choque de culturas con todos los consumidores de estos productos culturales, es lo que querías decir, de estos productos culturales. Consumidores de medios, sí. Bien, claro, porque todo aquello que se produce en los medios o para los medios, sí, en definitiva son producciones hechas para el consumo cultural, ¿sí? Bien, coménteme. Yo iba a acotar que la extremada culturación generada por la hegemonía cultural norteamericana, por la cinematografía, termina creando a nivel local cierto grado de empobrecimiento y pérdida de la integridad de la cultura nacional. Sí, y aparece algo acá. Por ejemplo, ¿quién produce más? ¿Hollywood o Bollywood? ¿Saben? ¿Quién produce más en cantidad de películas? ¿Saben qué es Bollywood? Sí. ¿Las películas piratas? No. Bollywood son películas producidas en otro lugar del mundo. En India. En la India. ¿Quién produce más cantidad Bollywood de películas? No, Bollywood, porque tienen menos costos. Bollywood, porque no pagan más. Si te muere un tipo, lo sacás, pones a otro, no pasa nada. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tiene mucha menos penetración. O sea, uno piensa, estos son los que más producen, son los que más van a tener poderío en el mundo. No, Hollywood produce menos en cantidad, pero lo que tiene es protocolos para poder expandir todos sus productos y hacerlos girar por todo el globo. Vos no necesitas producir y explotar a más cantidad de gente. Necesitas lo que podés producir, pero vos necesitas manejar los protocolos de acceso al sistema de medios. Y lo que ellos manejan son los protocolos de acceso al sistema de medios. ¿Sí? No explotamos tanto, explotamos un poquito menos, pero lo que tenemos garantizado es toda la circulación de esos productos en el globo. ¿Se entiende? El otro produce más, pero no lo puede hacer circular. Entonces tiene menos poder. ¿Se comprende el fenómeno? Sí, sí. Bien, ahí, ¿tu nombre? Mateo. Mateo nos está hablando de esto con cierta calidad académica, entonces hay que empezar a pasarlo también en crudo como para que los oyentes la puedan escribir. Nos quedan 3 minutos, chicos. Yo sé que hay un montón de cosas para decir. O vamos con la entrevista que tenemos grabada o empezamos con las conclusiones. Díganme ustedes qué queremos. Yo lo que les quiero preguntar así en el aire es, ¿qué queremos dejar en la cabeza de la gente? ¿Por qué valió la pena trabajar este tema? ¿Y qué me gustaría a mí, si fuera parte del equipo de producción que fueron ustedes, dejar en la cabeza a estos oyentes? ¿Qué queremos que le quede a cada uno de esos chicos y chicas que están en otras escuelas escuchando este programa? ¿Qué les gustaría dejar en la cabeza de esa gente? A mí me gustaría compartir una frase del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que habla sobre la globalización y en general sobre la felicidad humana, ¿no? ¿Qué es lo importante en esta vida? Si conseguir la felicidad, buscar la felicidad efímera de un producto o buscar la felicidad del día a día, ¿no? Que dice, el desarrollo no puede ir en contra de la felicidad humana, del amor, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos. Tenemos que gobernar nosotros el mercado y no gobernar y que no el mercado gobierne nosotros. Bien. Muy buena idea esa. ¿Sí? Como para cerrar. ¿Alguna otra cosa para decir y cerrar o poder dejarle en la cabeza a nuestro radio? ¿Escuchas? No. Porque cada uno tiene que producir y generar su propia opinión hasta ese tema. Bien, la otra es animarse a pensarlo, ¿no? Animarse con este tema y con otros a proponer, estudiar, investigar, a discutir y de alguna manera traer las cuestiones. Seguramente en cada escuela de las diferentes latitudes de nuestro país está la posibilidad de que alumnos como ustedes se pongan a investigar, se pongan a estudiar, tomen la palabra y nos digan qué piensan. Así que desde ese lugar, gracias. Yo quiero que vuelvan a decirme quiénes hicieron este programa. Yo sé que en la producción general y coordinación pedagógica estuvo Néstor Cortés, ahora en la coordinación de piso y ahí haciendo el backstage con las fotografías está Eva González García. Tenemos a Carolina Reynoso, la profesora que trabajó con ustedes. Y en la producción concreta, ¿quiénes estuvieron? ¿Tu nombre? Marina Hopich. Ailén Canónico. Mariposa Batallán. Andrés Javid. Agustina Batesco. Guido Kiss. Juan Cruz Arias. Mateo Pérez. Todos ellos alumnos de las Escuelas Técnicas Raggio. Chicos, muchísimas gracias por venir. Nosotros nos tenemos que despedir, como lo hacemos todas las semanas, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chau, chicos. Mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad. Pago la puta hipoteca, pago la cuota que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor. Pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero.